La escuchábamos a María del Carmen Verdú, y se viene, bueno, es lo que hemos estado hablando, se viene el lanzamiento de Correpi mañana, y cómo, bien, ahí Lucila nos va a contar entonces cómo la están esperando, qué expectativas hay para esto que va a suceder mañana en el SUTE. Y con muchos nervios y muchas expectativas, porque hemos invitado a medio mundo así, que para empezar ya a terminar de articular todo lo que ya veníamos construyendo desde hace poquito, como habéis participado en el autocuidado dentro de la vigilia por la legalización del aborto, habernos hecho cargo de un caso de unos pibes que habían metido en cana y que no lo soltaban, y que había sido por una patoteada, o sea, una prepotencia del policía que se quejaba de que hacía ruido. Bueno, entonces ahí más o menos, ahí como que ya empezamos a menos hacernos cargo de lo que estaba pasando en Mendoza, ¿sí? Y bueno, y ahora se viene también la marcha contra el gatillo fácil, así que ahí también vamos a estar. Claro, porque el 28, 27. aquí y en Buenos Aires, es la marcha nacional, claro, contra el gatillo fácil. Hay un dato que también hay que sumar y que me parece que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de Mendoza. Porque Mendoza tiene a su vez un dato que, lejos de ser contradictorio, explica mucho de esta necesidad de extender la represión como lo están haciendo en estos momentos. El otro día, o los otros días, estaba escuchando a el presidente, creo, una cosa así, de la Cámara de Industrias Metalúrgicas, y hablaba de una capacidad ociosa en materia de maquinaria y trabajadores que supera el 50%. Cuando vos tenés un país que tiene este tipo de data, es inevitable que todo derive en una cuestión represiva, porque toda la gente que no puede estar trabajando, y toda la gente que además expresa su descontento, porque no tener trabajo en muchos casos es lo que termina desintegrando al ser humano como tal, expresa su descontento, como además hay un discurso por parte de los gobernantes, que es un discurso meramente hipócrita, totalmente hipócrita, porque es meramente institucional. Cuando hablan del respeto a las instituciones y la necesidad de los valores democráticos, etcétera, están en realidad vulnerando lo más esencial que debería tener y perseguir cualquier gobierno, que es mantener la dignidad de sus seres humanos. Como saben que no lo pueden hacer porque el trabajo no llega, el trabajo no está, el trabajo se pierde, y aun quien lo tiene no le alcanza ni siquiera para subsistir, lo que están haciendo es desplegar un aparato represivo para frenar el natural levantamiento que van a tener si siguen aplicando la política económica que están aplicando. Entonces, lo que están haciendo hoy es una práctica preventiva, entre comillas, de lo que va a poder ser el día de mañana un levantamiento mucho mayor, que tiene dos posibilidades. O se da de un modo completamente caótico, y ahí no me veo muy bien, o se da de un modo organizado. Y a mí me parece que hay que trabajar seriamente esta segunda opción, en el sentido de plantear que cambien, que cambien, que cambien, que esto de la política económica no va más, que no se puede seguir con el 50% de la capacidad ociosa de las maquinarias y de nuestros trabajadores, que lo cambien. Porque si no, lo que hay que hacer es organizar ese cambio. Y me parece que por ahí viene también uno de los, encuentra sentido esta desembarco formal de Correpi en Mendoza, ¿no? Por eso la invitación es una invitación en defensa propia. A todos los compañeros, a todas las organizaciones, que vengan, que el sábado en la tarde, 4:30 de la tarde, en el SUTE, aquí en Ciudad. Vengan, vengan, es muy importante que estén presentes, que respalden este lanzamiento, insisto, en defensa propia. No es un lanzamiento como para que vengan a aplaudir, es un lanzamiento para venir a debatir, a discutir, a conocernos, a interactuar, a precisar que nos vamos a organizar ahora en condiciones mucho más serias. Yo casi te diría que este proceso es el mismo proceso que lleva una viña o lleva un nogal. Hace muchísimo tiempo que nosotros tuvimos que terminar con la tierra como estaba, la tuvimos que arar, la tuvimos que empezar a cultivar de a poquito, tuvimos que hacer los injertos, porque Correpi parte es eso. Correpi no tiene una sola mirada política, claro, partidaria, organizativa. No, no, no. Confluyen compañeros de distintas extracciones, pero todos tienen la misma visión de la centralidad de la lucha antirrepresiva. Y eso ha llevado su tiempo, porque no ha sido fácil. Aquí está el compañero, el Rengo, que puede dar fe de lo que estoy diciendo, porque todos los esfuerzos fueron muy grandes desde hace mucho tiempo. Fíjense que recién Carmen decía que habíamos estado aquí en el año 2009. Casi 10 años atrás. Bueno, imagínate. Es decir, todo el tiempo que ha pasado, uh-huh, y todos los esfuerzos hasta poder lograr hoy tener un colectivo que más o menos diga, ahora sí podemos formalmente tener una organización antirrepresiva con proyección nacional en Mendoza.